A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, nosotros tenemos un estudio que estamos haciendo, así que vamos a continuar para no irnos mucho en el tiempo, vamos a aprovechar esto. Hoy tenemos que estudiar, y creo que no sé si vamos a terminar hoy, el punto número 7. Ustedes tienen ahí en su bosquejo. El punto número 7, si tienen su bosquejo, pueden buscar. Y vamos a tocar, creo yo, un tema no poco importante, que es la iglesia. ¿Qué pensamos y qué creemos de la iglesia? Cuando me refiero a la iglesia, no me estoy refiriendo al lugar donde nos reunimos, sino a las personas que se reúnen en este recinto. O sea, vamos a hablar de la iglesia, de Cristo en el mundo, y vamos a hablar de la iglesia de Cristo locales. O sea, iglesias locales. ¿Y por qué digo de Cristo locales? Porque algunos creen que la iglesia es de acá, de Villa Santa Ana, y del pastor fulano de tal. No, no, la iglesia es del Señor Jesucristo, incluso cuando es local. Bien, aclaremos eso. O sea, que cada iglesia tiene su pastor, pero la iglesia siempre es del Señor Jesús. El cabeza de todo, el que comanda y hace y da las órdenes, es nuestro Señor Jesús. No es solamente el pastor, está como el siervo que sirve a los hermanos, está en la enseñanza, coordinando y ayudando a que todo vaya funcionando bien, pero el que realmente nos rige o debe regirnos como iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen ahí el enunciado que hacemos previamente, después vamos a tener algunos versículos que vamos a comenzar a estudiar, los versículos que están en la segunda tanda, porque ustedes van a ver unos versículos que empiezan ahí, 1 Tesalonicenses 4:13, 4:18, todo eso lo vamos a dejar para el final, porque eso habla de la parte futura de la iglesia, o sea, ya cuando la iglesia no va a estar en este mundo. Entonces vamos a hablar desde Hechos 2, 42 al 47 en adelante, la segunda parte de versículos, después vamos a saltar a la parte de Hechos 14, 27 y en adelante, esa serie de versículos. Vamos a ir a la tercera, que está en el final de este párrafo, y por último vamos a tratar el futuro de la iglesia, o sea, ¿cuándo termina la iglesia en este mundo y cómo continuará más allá de este mundo? Así que vamos a ir viendo esto. Por eso, hoy no creo que vamos a terminar. Creo que si vamos a llegar a la primera parte, quizá la segunda parte de versículos, que vamos a tocar temas en relación a la iglesia, puede ser. Y después, ya Dios mediante, la próxima semana podremos terminar lo que continuará. Pero me interesa que tratemos con tranquilidad el tema, porque a veces decimos, ¿qué es la iglesia? Y bueno, algunos algo tienen de idea, pero otros por ahí como que no le enganchan bien la idea. ¿Qué es la iglesia en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento? Bueno, ¿qué creemos como iglesia? Vamos a leer un poquito el enunciado y después vamos a entrar a lo que es el estudio en sí. Creemos que la iglesia verdadera se compone de todos los que, habiendo oído el Evangelio, se arrepienten de sus pecados, reciben a Jesucristo como Salvador personal y son, por medio del Espíritu Santo, agregados a ella, o sea, la iglesia, de la cual Cristo mismo es la cabeza, que Él mismo ordenó que quienes le reciben llevaran el Evangelio a otros por el mundo, a fin que todos pudiesen oír y creer para ser salvos. La iglesia, también esto creemos, la iglesia será levantada arriba para encontrarse con su Señor antes de su regreso para juzgar a las naciones y el establecimiento de su reino. Esta iglesia local, o sea, hablando ya de nuestra iglesia o las iglesias locales, esta iglesia local es el cuerpo de creyentes sumergidos que se han asociado para trabajar o se han juntado para trabajar en conjunto, adorar al Señor y confraternizar en el amor de Cristo. Esto es lo que es la iglesia. Hay un orden en el cual se maneja, hay una cabeza en la cual se maneja, que vuelvo a repetir, en el caso de esta iglesia no soy yo el pastor, sino es nuestro Señor Jesucristo, y todos, hasta quien a veces no se lo nombra mucho y no se lo ve tanto, todos estamos sometidos bajo el mismo señorío y la misma cabeza que es nuestro Señor Jesús. Todos nos ajustamos a su pensamiento, a su doctrina, a sus enseñanzas que nos han quedado registradas en la palabra de Dios, en la Biblia. Bien, vamos a ver algunos aspectos de esto que vemos como la iglesia, que es también compuesta por todos los que han sido redimidos, o sea, todos los que han escuchado el Evangelio y se han arrepentido. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, que es prácticamente donde comienza la iglesia de nuestro Señor Jesús en el mundo. O sea, ahí nace la iglesia. Yo quisiera empezar no del 42, me gustaría poder comenzar desde el 41. Me parece que es un texto que debemos leerlo, es un versículo también. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno. Una breve reflexión sobre este pasaje. Primero, en el versículo 41, que me parece muy importante, dice así que los que recibieron su palabra, o sea, para que una persona llegue a ser miembro de la iglesia de Cristo, ahora vamos a hablar de la iglesia general, o sea, de la iglesia de Cristo en el mundo, no vamos a hablar de la iglesia local por ahora. Para que una persona sea miembro de la iglesia de Cristo, tienen que haber requisitos previos, muy necesarios e indispensables. O sea, no se pueden obviar estos requisitos. Primero, tienen que oír la palabra. Tiene que despertarse su fe en el oír de la palabra de Dios. O sea, no puede haber una salvación si no fue oída la palabra de Dios. Un evento no le va a salvar. La música no le va a salvar. No le va a salvar en un campamento, o sea, lo que, doy ejemplos nomás, pero lo que le va a salvar es el oír la palabra, y cuando su fe es despertada le va a llevar a creer en el mensaje de la palabra. La palabra, como hablábamos también hace unos domingos atrás en relación a la obra del Espíritu, la palabra lo que le va a llevar es al arrepentimiento de pecado, por el convencimiento que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de esa persona por haber oído, vuelvo a repetir, la palabra de Dios. ¿Entienden? El mensaje de salvación para arrepentimiento, para creer en el Salvador y recibir a Cristo como Salvador personal, todo ese mensaje está en la Biblia. ¿Entienden? No está solamente en los labios de un pastor, de un misionero, de un evangelista o algo así. Acá, cuando un mensaje se da fundado y basado totalmente en la palabra de Dios, entonces hay más seguridad y hay seguridad de que esa persona, o para no creer o para creer, pero tu fe va a ser despertada. Que la persona al entender la palabra y ser asistida en iluminación del Espíritu Santo, crea o no crea es una cosa, porque ahí es la parte donde Dios le permite al hombre o mujer decidir, voy a creer, voy a recibir, me voy a primeramente arrepentir de mis pecados y voy a recibir a Cristo como Salvador personal. Esa parte Dios le permite, le da la voluntad y el libre albedrío a Dios. Pero para llegar a ser miembros de la iglesia de Cristo, participar en el bautismo del Espíritu Santo, que ya vamos a hablar de eso, esperen un poco, porque algunos mal entienden lo que es esta parte acá. Pero cuando uno llega a participar en el bautismo del Espíritu Santo, entonces, para llegar a eso, tiene que haber lo que pasó en el versículo 37 y 38 de Hechos 2. Al oír esto, al oír todo el mensaje que hizo Pedro, fundado en la palabra de Dios, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro dice, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para también tener el perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, hermanos, si no hay arrepentimiento genuino en la persona, no puede ser miembro de la iglesia de Cristo. No hay membresía, no puede participar. O sea, va a poder estar en una iglesia si quiere, pero no es miembro capaz de la iglesia, pero no de la iglesia de Cristo. Y le voy a decir algo, lo que más importa no es tanto llegar a ser miembro de una iglesia local, por más ostentosa, digamos, maravillosa que pueda ser. Incluso que sea bíblica 100%, que esté centrada con una conducta sana, prudente, todo. No importa, puede ser miembro, pero no puede ser miembro quizás de la iglesia de Cristo. Y eso es lo peor. Porque eso es lo que le tiene que importar a cada hermano y hermana, a cada hombre y mujer en este mundo, llegar a la membresía de la iglesia de Cristo y ser partícipe de lo que es la obra del Espíritu en su vida. Y después perseverar en la doctrina y todo lo demás que converge para aprender la enseñanza de nuestra cabeza, de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con otro pasaje. En Romanos 12:5 también se habla de algunos aspectos en relación a esto de la iglesia de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Ustedes tienen todos esos pasajes ahí, así que pueden ir. Si no llegan a... Yo voy pasando rápido, ustedes después igual lo tienen para repasar. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a leer el 4 para darle contexto de qué está hablando Pablo acá. Pero de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, hermanos, podemos decir, somos un cuerpo en Cristo. La iglesia, aparte de ser iglesia, también es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y el cuerpo que funciona y que hace lo que la cabeza dice es justamente la iglesia. Es a través de la iglesia que Dios, o sea, que Jesús, en la obra del Espíritu en la iglesia, va obrando para dar el mensaje de salvación, para obrar las obras que debe hacer la iglesia, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Cristo no hace la obra desde el cielo solo. Lo hace a través de la iglesia, pero la iglesia está siempre dirigida por el que Él mismo mandó para que nos enseñe todas las cosas. Somos muchos, somos con diferentes caracteres, diferentes mentalidades, diferentes culturas, diferentes pensamientos. Tenemos personalidad distinta cada uno de nosotros, pero todos estamos en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo en el mundo. La iglesia tiene que estar abocada a trabajar en sus múltiples miembros que tiene que trabajar bajo un, acá sí somos muchos, pero debe trabajar bajo un mismo concepto y pensamiento, que es de su cabeza, Cristo. Podemos ser muchos, tener muchas distinciones entre nosotros, tener muchas diferencias y todo lo que querramos decir, pero acordémonos, no importa quiénes seamos nosotros, nuestro pensamiento debe ser dirigido, como hablábamos el viernes, por el yermo de salvación. Mente, conocimiento y sabiduría de Cristo. Vivir como salvos en este mundo, en diferentes culturas, en diferentes barrios, en diferentes formas, vida cotidiana, pero todos somos uno, decía también el apóstol Pablo, en el Señor. Bien, vamos a seguir mirando algunos. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Efesios, vayamos más adelante. Dice el apóstol Pablo, él estaba orando ahí cuando hablaba de esto, pero dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí hay algunos detalles interesantes. Fíjense a quién le dio como cabeza por sobre todas las cosas a Cristo Dios. No le dio a la nación de Israel, no le dio al mundo, no le dio a los reinos de este mundo, sino ¿a quién? A la iglesia. Hermanos, la iglesia, así como dice Pedro allá en capítulo 2 de su primera carta, dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa. También somos un real sacerdocio, pueblo especial. ¿Somos especiales? ¿Por qué? ¿Porque somos algo por nosotros mismos? No, porque el que nos encabeza es especial. Recuerden, y como siempre les decía a ustedes, nuestra vida Si está en Cristo y encabezada en Cristo y dirigida por Cristo, ahí es especial. Si no, no, hermano, ya no es especial. Podemos ser sí, hijos de Dios, seguimos siendo salvos, seguimos estando en la iglesia de Cristo, pero si nos comportamos como iglesia local, por ejemplo, mal, no hacemos bien las cosas o no estamos dirigidos bajo el señorío del Espíritu de Dios en nuestra vida, no hay mucha especialidad. Fíjense el privilegio que Dios le da a la iglesia, que la segunda persona de la Trinidad es su cabeza. Es la que la dirige en manera directa en lo que es la persona del Espíritu, o sea, por la persona del Espíritu. Esto es algo interesante y que ya nos debería dar un motivo de agradecimiento. Sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es ese ente espiritual actualmente que tiene el privilegio de dar y de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esto todo lo van a encontrar en 1 Pedro capítulo 2, a partir del 5 en adelante, hasta el 9. Hermanos, para eso nos llamó Jesús. Para eso nos encabeza nuestro Señor Jesucristo, Cristo. Nosotros debemos aprender que para eso estamos, hermanos. Bajo una cabeza, pero para trabajar. Él es nuestro Señor y tenemos que trabajar para Él, obedecerlo sin cuestionar, sin estar dando otra cosa. 5, 23 y 24 de Efesios, ir en unas páginas más adelante. Dice, aquí habla de la sumisión obligatoria que tiene la iglesia a Cristo. Habla acá de los maridos y esposos, esposos y esposas, pero esto yo no voy a tocar ahora porque no es nuestro tema. Pero vamos a tocar la parte que relaciona a Cristo y la iglesia. Dice, versículo 23 y 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, bueno, después dice, así también las casadas deben estar sujetas, o sea, deben estar sujetas a sus maridos en todo. O sea, ¿entienden? O sea, vamos a dejar un poquito lo del marido y la mujer y todo lo que va por, vamos a dejar por ahora de lado, pues no es nuestro tema. Pero la iglesia está obligada, no puede estar sin sujeción. ¿Entienden lo que les quiero decir? No se puede dirigir a su manera y a su antojo. Tiene que dirigirse de acuerdo a su Señor y sujetarse al pensamiento de su Señor. ¿Entienden? En cierto modo, cuando Pablo ilustra acá el matrimonio con la iglesia, en realidad le voy a decir algo. El concepto, escuchen bien lo que voy a decir. El concepto de Dios, o sea, el pensamiento de Dios en relación al matrimonio, está dirigido al pensamiento que Él tiene de Cristo y la iglesia. ¿Entienden? O sea, el matrimonio, haciendo un paréntesis un poco acá, aprovechando la enseñanza, el matrimonio se debe dirigir en el concepto que tiene Dios en relación a Cristo y la iglesia. Para Dios funciona así la cosa, no funciona de otra manera. Hay muchos aspectos que podríamos hablar en relación a la sujeción, en relación al servir, al amor y todo lo demás. Esto lo vamos a dejar para otro momento, quizás Dios mediante. Pero recuerden que el hecho que está la iglesia sometida a Cristo, se debe someter al trabajo. No quiere decir que Cristo es un líder gruñón, déspota, y que le está golpeando a la iglesia y castigando todo el tiempo. La sujeción que nosotros tenemos es para recibir el amor de Cristo, es para recibir su pensamiento, es para recibir su enseñanza, su consuelo, su perdón constantemente, y que podamos nosotros también tener libertad en él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no puedo ser libre si no estoy sometido a Cristo. Y uno va a decir, acá hay una contraposición, no puede ser. ¿Cómo voy a estar libre, pero estoy sometido? Sí, estás sometido al libertador. Estás sometido a la verdadera libertad. No estás sometido a la esclavitud de tu pecado, de tu arrogancia, de tu egoísmo y de tu vanagloria de la vida, que es lo que dice Juan en sus cartas. Estoy sometido a la verdadera libertad en Cristo. A libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad para vuestro provecho. Como libertinaje sería, ya pasa a libertinaje. Lo que Pablo hace ver en Gálatas ahí, capítulo 5, es que nosotros tenemos la gracia de haber sido liberados del pensamiento y concepto del pecado, del hijo de ira. En esta forma se somete la iglesia, no para ser una iglesia esclavizada, sino una iglesia que sirve por amor y lucha, hasta podríamos decir, lucha por amor a su Salvador, al que entregó todo por ella. Entregó todo, se entregó, ustedes van a ver ahí en el versículo 25, sigue diciendo más adelante, 26, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, él se entregó a todo para presentar una iglesia sin mancha y arruga. Él la va a presentar hermosa a su Padre Celestial. Para eso nos sometemos, para que Él vaya hermoseando su iglesia y la vaya dejando linda, para que cuando Él venga a buscar, lo vamos a hablar más adelante, a su iglesia, la presente sin mancha y arrugas. Yo no puedo pedir más de un esposo así de la iglesia. No puedo pedir más de un Salvador como es Él, de lo que Él está haciendo por nosotros, a pesar de lo a veces resabiado y un poco complicado que somos para obedecerle a nuestro Señor Jesús. Pero cuánto Él está haciendo por nosotros y nos promete para el futuro todavía hacer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Vamos a mirar un poquito, retrocedamos unas páginas hacia atrás. Aquí volvemos otra vez al tema del cuerpo. Volvemos al tema también del trabajo coordinado que tiene que convivir la iglesia. Porque así como en el cuerpo, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Bueno, vamos a ver a qué entramos en este aspecto de la iglesia. Pablo hace ver que, vuelve a repetir, que la iglesia es un cuerpo. O es el cuerpo de Cristo, como lo estuvimos mirando hace unos momentos en 12:5. Ahí tenemos que entender una cosa, hermano. Nosotros somos muchos, pero tenemos que trabajar como unos. Ustedes, no sé si recuerdan lo que leímos en Hechos 2 hace unos momentos. Estaban unánimes juntos. ¿Entienden? Nuestro corazón debe estar unánime a un solo servicio y a una sola persona. A Cristo. Nadie sirve al pastor, ni nadie sirve al cuerpo de diáconos, ni a la comisión de la iglesia, ni a una jerarquía, no sé qué le quieran llamar, no a una convención de iglesias, ni a un congreso de iglesias o lo que sea. Sirven todos por un mismo espíritu a la misma cabeza. El cuerpo nuestro humano está trabajando así constantemente. ¿Nuestro cuerpo se dirige por quién? ¿Quién dirige el cuerpo nuestro? Si yo muevo así mis dedos, estoy haciendo esto, es porque la cabeza dio la orden, el sistema nervioso central hace el movimiento eléctrico y el cuerpo comienza a actuar de acuerdo a la orden que da, aunque son en más microsegundos todo eso, pasa, ni nos damos cuenta, pero hermanos, nuestro cuerpo no va a hacer nada que la cabeza no le dé la orden. A menos que tengamos un problema ya de apoplejía o cualquier otra cosa que pueda ser de la cabeza o algo, bueno, ahí cambia la cosa. Pero cuando la cabeza funciona correctamente, que no se preocupen que la cabeza de la iglesia funciona muy bien, no se hagan drama por eso, pero cuando nuestra cabeza y todo lo que compone la cabeza anda bien, entonces nuestro cuerpo puede funcionar bien. Digo puede porque a veces la cabeza anda bien, pero no quiere funcionar bien el cuerpo igual, o la cabeza no quiere pensar y hacer las cosas bien, ¿entienden? Entonces, nuestro cuerpo funciona en base a todo lo que viene de las directrices, en este caso del cerebro y el sistema nervioso central. Así que tenemos que saber que nuestro cerebro, nuestra cabeza, es nuestro Señor Jesucristo que debe manejar el cuerpo. Todos, acá no a nadie puede decirse yo soy más cristiano que todos. Yo soy mejor que el otro, no. Todos fueron bautizados, introducidos, sumergidos al cuerpo de Cristo por un solo espíritu. Eso es el bautismo del Espíritu. No me inventen más ninguna pavada porque no hay más. Eso es el bautismo del Espíritu. Nada más. Es sumergirse del pecador arrepentido que recibe la salvación, sumergirlo al cuerpo de Cristo, colocarlo ahí, que lo hace parte, por así decirlo, lo pega como cuerpo de Cristo, como miembro en el cuerpo de Cristo, y es un miembro más de un solo cuerpo. Somos muchos miembros, muy distintos en las funciones que tenemos, pero todos estamos en un solo cuerpo. ¿Entienden? Eso va en la iglesia de Cristo, ya lo universal, y también va en la iglesia local, debemos funcionar de esa manera. Todos servimos, tenemos una función, todos tenemos algo para hacer, todos fuimos también traídos por el Espíritu de Dios al Evangelio, todos fuimos traídos a la sana doctrina o fuimos traídos a la salvación por el mismo Espíritu, y una vez que hizo la obra de regeneración, santificación, redención, reconciliación y todo lo demás, nos introduce Él mismo. Y ahí ustedes pueden ver en Efesios 4 cuando Él dice un Señor, un Padre, un Dios, un Espíritu, un bautismo, una fe, todos uno por el mismo Espíritu, guardando la unidad del Espíritu. ¿Entiende? Otra vez aparece uno. ¿Entiende? Siempre, así funciona, debe funcionar la iglesia. Una cabeza, un espíritu que la guía a esa cabeza constantemente y un cuerpo que debe trabajar, aunque son muchos miembros, trabajar unánimes juntos para que la gloria del Señor sea también en cierto modo exaltada en el trabajo de los hermanos. Cuando hablo de la gloria del Señor que sea exaltada, no estoy refiriendo que tenemos que hacer mucho bailongo y ruido y empezar a cantar la gloria sea al Señor y un montón de cosas. Estoy refiriéndome que en nuestra vida sencilla, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de trabajo eclesiástico que estamos haciendo, la iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Eso es todo. Eso es glorificar el nombre. Todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. 10:31 de 1 Corintios. Todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Hasta cuando comemos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando trabajamos en nuestra casa, limpiando pisos, haciendo lo que sean, las damas, los varones, quizás en otros ambientes, todo lo que hacemos sea para... Si no es para la gloria de Dios, ya no es para... No sé para qué gloria de... ¿A la gloria de quién? Pero eso es lo que la iglesia tiene que aprender a vivir y a hacer. 2 Corintios 11:2. Siguiendo con el tema de la cabeza, 2 Corintios 11, 2. Aquí habla de un desposorio. Pablo habla de un desposorio. Vamos a ver un poquitito así rápidamente eso. Porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? Está hablando la iglesia de Corintio, pero yo creo que todas las iglesias han sido, por así decirlo, desposadas previamente a llegar a confirmarse las bodas del Cordero, desposadas con un solo esposo, Cristo. Pablo le habla a los corintios y dice, celo de ustedes, en el sentido de que he hecho un gran trabajo para llevarlos, ¿a quién? ¿A mí? Dice Pablo, no, a Cristo. Los he desposado, los he llevado a estas bodas previas. ¿Por qué usa esa palabra desposado? Vamos a entender. Muchas veces hay canciones que dicen, muchas canciones escucho a veces, tanto buenas como malas, y hablan de la novia de Cristo, de la novia de Jesús. Le voy a decir algo, hermanos. La iglesia no es la novia de Cristo. La Biblia usa solo esposa. Entonces, ahora, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que sea la esposa si vamos al capítulo 19 de Apocalipsis y se está hablando recién de las bodas del Cordero? Lo que pasa es que la iglesia está participando en una boda al estilo y cultura oriental, y en especial judía. ¿Entienden? La boda judía, la boda hebrea, no es... Nosotros los gentiles, los occidentales, somos muy rapiditos, así que te hacemos noviazgo, se casan, ya está todo listo, ahí ya son esposos. Mientras tanto son novios, hay un compromiso y lo demás, y... anillo de plata, de bronce, le ponen y todo, supuestamente porque van a vivir para siempre juntos y todo. Casi no pasa ya eso, pero poco hay de eso. Pero hacen todo eso. Eso es la cultura occidental. Pero en la iglesia no es. Es sí desposada. ¿Y qué es el desposorio? Voy a dar un ejemplo bíblico para que ustedes entiendan mejor. María, José y María, digamos, entre comillas, padres de Jesús. Entonces, ellos, cuando María no es que no era esposa, estaba desposada, dice la Biblia, con José. Pero ya en la cultura hebrea, o sea, en la cultura judía, María era esposa ya. Ella solo estaba esperando hasta que José terminara su casa o terminara todo el lugar donde la iba a poder mantener, dar para vivir. Y una vez que eso pasaba, entonces ahí se hacía lo que se diría la boda con María, rodeada de amigos, rodeada de los padres y parientes y todo lo demás. Pero antes de la boda había un pacto que se hacía. Ese pacto se hacía con el padre de la esposa, ya, o sea, de la futura flamante esposa. Se hacía con ese pacto y había una copa de por medio. No dice, yo no sé, nunca leí qué tomaban, si era vino o jugo, algo así. Pero La cuestión que se hacía ese pacto y ese pacto se hacía. El esposo se tomaba el compromiso de tomarla por esposa. Una vez que el padre aceptaba que la tome como esposa, si el padre no quería, no la iba a poder tomar. Entonces, una vez que se hacía toda esa ceremonia de pacto entre ellos y que ella se terminaba con la frase, ella me pertenece, decía el esposo, entonces lo que hacía el esposo, si no tenía la casa, todavía tenía que ir a armar todo y el padre entregaba a la esposa, a la desposada, pero ya para la cultura hebrea, ella era esposa. Si ella hacía algo de infidelidad, ya no era fornicación, se consideraba adulterio. Se consideraba, o sea, fornicación en adulterio, por ejemplo. Por eso cuando Jesús dice en Mateo 19, por eso muchos pastores avalan el divorcio, entonces dice, no, mire lo que dice Jesús en Mateo 19. Cuando él dice que salvo por causa, no dice de adulterio, dice de qué? Fornicación. ¿Por qué? Porque cuando la esposa todavía no había cohabitado por primera vez ya como después de la boda con su esposo, si hacía en ese interín un acto sexual con otro hombre, entonces lo que cometía era fornicación en el desposorio. Hasta ese momento todavía había posibilidad de que se puedan separar, pero Jesús dice algo todavía. Ni ahí no quería que se separen. Jesús dice, en el principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, dice, el divorcio. No es que Dios mandó el divorcio. La gente vino a Moisés y dijo, tengo problema con mi mujer por esto, o tengo con mi marido esto, y ahí estaban peleando. Entonces, como que Dios, para dar una solución y una mano, permite. No avalaban su pensamiento el divorcio. Permitió nomás que por la dureza del corazón de los hombres en Israel o mujeres, el divorcio se hiciera. Pero en el caso, es ahí que funciona, pero jamás en el pensamiento de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el divorcio está en el pensamiento de Dios. Nunca. Si alguno quiere decir y quiere buscar un montón de pasajes, puede decir lo que ustedes quieran. Pablo en capítulo 7 de 1 Corintios, cuando arregla todo el problema de matrimonios, ahí comienza a dar todas las directrices para la iglesia en relación al matrimonio, dice que se separen por un tiempo, solo para la oración, pero tienen que volver a juntarse. En Romanos dice que la ley del marido es esta, que la mujer está bajo la ley del marido hasta que éste muera, o viceversa. Marido, ay. Así que, hermanos, tienen que entender una cosa. El divorcio y el después, digamos, el matrimonio es para siempre hasta que la muerte nos separe. Y si no nos separa la muerte y nos vamos ya al arrebatamiento de la iglesia, ya va a ser así. Pero, hermanos, para el concepto de Dios, la iglesia, vuelvo a repetir, la iglesia marca el parámetro del matrimonio. El matrimonio terrenal, el esposo y la esposa, aquí, ahora. Si mi matrimonio no se rige en el amor de Cristo y la sujeción de la esposa, entonces algo anda mal. Algo está funcionando mal, porque en el concepto de Dios funcionan las cosas así. Y nunca va a haber bendición en un matrimonio cuando las cosas se hagan al revés o se hacen a medias, porque hoy ya todo se hace a medias. Hoy ya se casan, pero ya todo está arreglado a medias. Bueno, eso no funciona, eso no es el matrimonio divino. No es el concepto del matrimonio divino. Así que, hermanos, recuerden, la iglesia fue desposada con Cristo, está esperando su morada celestial. ¿Se acuerdan lo que dice en 14, capítulo 14 de Juan? Voy a preparar para vosotros lugar, para que donde yo esté, yo estoy, vosotros también estéis. Él ahora nos ha desposado, ya somos esposa de Él, nadie nos puede quitar de su mano, nadie nos puede sacar ahora. Él nos tiene ahí, agarrados y nos ama. Y ahora estamos esperando que llegue nuestro momento de poder vivir en ese lugar celestial. Creemos que el Nuevo Testamento enseña el establecimiento y continuación de las iglesias locales. O sea, la iglesia, así como es la iglesia general, que es lo que estuvimos hablando también, se divide en iglesias locales. Pero todas las iglesias locales, aunque lamentablemente hoy no funciona así, todas las iglesias locales, hermanos, tienen que estar sometidas a esa cabeza. Están dispersadas, algunas por un continente, otras por otro, por diferentes países están. Hoy, lamentablemente, digo, están divididas por denominaciones, porque esta iglesia, esta denominación fundó el fulano de tal, esta fundó el fulano de tal, el otro fundó esto. Hermanos, las denominaciones no son iglesias. Las iglesias locales, todas deben funcionar todas, sin excepción, deben funcionar bajo el mismo parámetro doctrinal y bajo la misma cabeza. Se llama Jesucristo. Si ustedes van a una bautista, se van a un hermanos libres, bueno, ese es el nombre que le dieron los hombres. Pero en la Biblia no hay hermanos libres, bautistas, pentecostales, asambleas de Dios y todo lo demás. No hay eso. En la Biblia hay una doctrina, hay una iglesia, y esa iglesia también se dividió en iglesias locales, en una ciudad o en la otra, pero todas tienen que funcionar y coordinarse en el mismo esfuerzo de trabajar bajo la misma cabeza y bajo el mismo nivel espiritual. Que Dios quisiera que todas sean así. Lamentablemente hoy no es así. Y esa división que hay de denominaciones sencillamente fue algo hecho por los hombres. Sí hay denominaciones que trabajan mejor, otras más, otras están más ajustadas a la Biblia, otras menos. Pero hermanos, no importa qué denominación sea, si no se ajusta completamente a la palabra de Dios, bueno, está errando en algunos puntos. Está errando en algunos conceptos que no son debidos. Vamos a ver algunos pasajes en relación a esto de la denominación y con esto vamos a terminar para dejar la segunda parte para el próximo domingo. Pero vamos a ver Hechos 14:27. Vayamos otra vez a este hermoso libro de la historia de la iglesia, Hechos 14. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí viene el primer informe, por así decirlo, misionero a la iglesia de Jerusalén, porque hasta el capítulo 13 de Hechos, solo la iglesia estaba entre los judíos. Todavía no se había abierto demasiado hacia los gentiles. Cuando sale Pablo y Bernabé, por orden que le da el Espíritu Santo y le dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la misión que los voy a encomendar, 13:2 de Hechos, entonces ellos se van, hacen el primer viaje misionero, hacen todo lo que tenían que hacer, cuando terminan la vuelta, van y dan, por así decirlo, el informe para hacer ver a la iglesia de Jerusalén cuán grandes cosas el Señor está haciendo en los gentiles y cómo el Señor se está glorificando entre los gentiles, ya no solo entre los judíos. Pedro ya había hecho todo un tema en el capítulo 10 y capítulo 11, cuando dan un informe y todo lo demás, y que Pedro justamente después, en cierto modo, si podemos decir así, avala y justifica todo ese pago, porque ya los judíos ya estaban todos alterados, y como los gentiles son unos inmundos, paganos, idólatras, cochinos, borrachos, adúlteros, y van a estar nosotros que tenemos la palabra de Dios desde Moisés en adelante. No podemos así. Y hasta que Pedro saltó y dijo, paren un poco la moto, ustedes están equivocados. Olvídenlo, que Pedro se equivocó en muchas cosas por ahí a veces, pero en este caso le dio un palo muy duro a la iglesia judía y le dijo, ustedes los deben aceptar. Hasta que Santiago da las directrices finales como líder de la iglesia en Jerusalén o de la iglesia judía. Pero hermanos, ellos llegaron a esas iglesias y ¿qué hicieron? Hicieron iglesias locales, o sea, formaron iglesias locales en todos los pueblos que iban. Predicaban el evangelio, les daban las directrices primarias que tiene que tener una iglesia, les hacían ver la sumisión en Cristo y las iglesias trabajaban en sus localidades. Por eso son iglesias locales. Trabajaban en sus localidades a donde, como Dios las iba instalando. Por eso recuerden Hechos 2:47. Y Dios añadía a la iglesia, a todos los que tenían que ser salvos. A través de los viajes misioneros de Pablo y otros que le acompañaban, ellos fueron añadiéndose a esa iglesia de Cristo localmente en diferentes zonas. Bien, 20:17. Hechos, siempre estamos aquí en Hechos. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando de la iglesia de Éfeso, en este caso, que había sido ya instalada o fue predicada esa ciudad desde el capítulo 18 viene la historia. En el capítulo 19 hay problemas con Demetrio y todos los que hacían estatuillas y demás cosas y todo esto. Bueno, ahora llega la despedida de Pablo y Pablo pide que se llame a todos los de la iglesia de Éfeso, en especial a los ancianos, para que esa iglesia, después todo lo que les va a enseñar y les dice, se someta a la obra del Espíritu y sabiendo que es la iglesia de Dios y que el rebaño es de nuestro Salvador y Señor, no era de él. Pero las iglesias locales se deben. La iglesia no puede tener un episcopado central, no sé en dónde. Yo no quiero mencionar zona para que no sea tan claro la idea, pero hermanos, la iglesia no se maneja con la la fundación, o de, mejor dicho, con el encabezamiento en Moscú de los ortodoxos, de los católicos en Roma, de los otros, también medio término católico, que están en Egipto y demás. No, la iglesia no se centra en la Meca, en Medina. También hay, la iglesia tiene un, aunque está en muchos lugares, debe trabajar con sus pastores, pero debe saber que tiene una cabeza que no está aquí. Está aquí en la presencia del Espíritu, pero está a la diestra del poder de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que Pablo le estaba diciendo, que ellos tenían que cuidar, cuando ustedes leen todo el capítulo 20, después de estos versículos, ellos tenían que cuidar a la iglesia de Dios. Versículo, creo que es el 28, cuando él dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. En realidad acá dice del Señor, pero en realidad debe ser la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Entienden, hermanos? O sea, ¿la iglesia es de Dios o del Señor Jesucristo? Y nosotros, los pastores, nuestro trabajo es apacentar lo que no nos pertenece, lo que le pertenece a Dios mismo. Es a él. Eso es lo que... Pero él, es interesante que él dice: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto. O sea, el rebaño era ese grupo de ovejas a los cuales manejaban los pastores. Bueno, los pastores en las iglesias locales apacientan ese rebaño, pero del Espíritu de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Seguimos un poquito más adelante. Primera Timoteo. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema muy bueno aquí. Vamos a Primera Timoteo. De Primera Timoteo capítulo 3. Aquí vamos a hablar de un aspecto importante en la iglesia que se necesita saber, y que las iglesias locales, pido por favor a las iglesias y a esta iglesia local también que entienda esto que vamos a hablar ahora, es que toda iglesia local debe estar, en cierto modo, también instruida, o no sé si usar la palabra manejada, pero tiene que estar liderada, si podemos decir así, siempre liderado por una persona a la cual Dios llama para esa obra. Fíjense que leíamos recién 20:28 de Hechos, y decía que el que les había puesto a estos pastores, o a estos ancianos, como usa ahí ese término, a esos ancianos los había puesto el Espíritu en ese rebaño. Bueno, recuerden una cosa: en la iglesia local no es que cualquiera viene y se postula de pastor, según lo que la Biblia nos enseña a nosotros. La Biblia nos enseña que el Señor llama y pone el anhelo de pastorado a quien Él ha llamado, pero hay condiciones y cosas a las que los pastores tienen que ajustar. No es que ellos solamente van a entrar, van a enseñar la Biblia, van a decir: esto, hermano, tengo que hacer así, así, así, y ya por eso son pastores. No, son pastores y van a cumplir algunos requisitos, o por lo todos tienen que cumplir, que son órdenes que el Señor da. Esto también es parte de la iglesia local. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 13. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer o esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, y esta es la parte importante que necesita un pastor, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, peliento, ser una persona constantemente cascarrabia, no codicioso, de ganancias, deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8 al 13 habla del diaconado. Vamos a mirar los diáconos, que casi, casi lo mismo tienen el regalo, solo que a ellos ya les permite tomar un traguito, ya le dan permiso, no dado a mucho vino, dice. Ya hay cantidad. Esa es la parte que difiere un poco también. Pero dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, no hay nada que cuestionarles. Las mujeres, o sea, ahí pueden haber diaconisas, en este caso, si pastoras no, pero ya las mujeres acá pueden algo ayudar. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras. O sea, el chusmerío y todo eso, chao para la diaconisa. Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. O sea, casi ya aprendiendo lo mismo que el pastor. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Paramos ahí. Esta es la parte complicada hoy en día en la mayoría de las iglesias. Cualquiera hoy es pastor. Dios me reveló. Y ya está, se para ahí y ya da lo que Dios le dijo. Cualquiera es líder ahora. Cualquiera hace lo que ya se para y ya dice algo y hermanos, que el Señor les bendiga y pasa a ustedes y todo lo demás. Hoy lamentablemente hay mucho desorden y poco y nada se tiene en cuenta lo que Dios ha dejado estipulado en relación a los líderes de la iglesia. Yo no hablo ya solo de pastores y los diáconos. Todos los que componen o compondrán o componen una comisión directiva de iglesia tienen que tener honra. Tienen que ser personas de confianza para toda la congregación. Que algunos en la congregación lo sean de confianza es otra cosa, pero los que están en la comisión directiva de una iglesia, esos tienen que ser personas honradas delante del Señor. Fíjense que Pablo dicen porque los que ejerzan versículo 13, bien el diaconado y hasta el pastorado, podemos decir, ganan para sí un grado que honroso. Una persona que tiene el privilegio dado por Dios, aunque le voy a decir algo, no es sencillo, que tiene el privilegio de Dios de ser llamado al pastorado o al diaconado, dependiendo el caso, o a ser una diaconisa en la iglesia para colaborar, por sobre todo a veces entre las damas, entonces esa persona tiene que tener todos estos elementos en su vida. Dios no pide menos. Casi tiene que ser perfecto. Yo no sé si uno llega a ser tan perfecto, pero casi tiene que ser perfecto lo que pide Dios acá. Pide que sea marido de una sola mujer. Tiene que ser sí o sí una persona que tenga orden en su casa. No tiene que ser un nuevo en la fe. O sea, el neófito no tiene que ser uno nuevo, uno que recién entró y ya le están metiendo al frente para empezar a predicar. O sea, eso no se puede hacer. Aunque no sea pastor, pero no puede estar cuando todavía no tiene experiencia espiritual con el Señor, no tiene todavía ni siquiera mucha solidez doctrinal y tiene que ser, por sobre todo las cosas, tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar. No, a mí me gustaría compartir con alguien el púlpito para enseñar. Yo no tengo problema si alguien de verdad está preparado por el Señor y va a venir y predicar. A mí me gustaría también sentarme y escuchar, aunque sea el pastor de la iglesia. Pero en el sentido, hermanos, para Dios esto es serio. La persona que se para frente al púlpito es serio para él, que se pare y sepa lo que va a decir. ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Qué le va a decir a los hermanos? ¿Cómo va a apacentar ese rebaño que es de él? Por eso el que llama al ministerio no es la iglesia, no es el seminario, el instituto bíblico, es el Señor. Al que va a llamar, no nadie más. No se puede uno cada uno instalar como quiere y decir, yo ahora voy a... Tito 1, terminamos con este pasaje. Tito 1, versículo 5 en adelante. Terminamos aquí ya con Tito y ahí dejamos el resto para la próxima semana. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, en cada iglesia local de las ciudades, así como yo te mandé. Agrego esto para que entendamos mejor. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No solo de la iglesia, sino de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, él mismo se tiene que controlar también con la ayuda del Señor. Retenedor de las palabras fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y enseñadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hasta eso tiene que ser el pastor, defender a las ovejas de los que vienen con enseñanzas contradictorias a la palabra de Dios. Todo eso tiene que hacer. En cierto modo, cuando el pastor tiene que defender a sus ovejas de una falsa enseñanza, lo que está haciendo es defender, como defiende el pastor de los lobos, los leones y muchas veces los osos que atacan a las ovejas. Para, en cierto modo, justamente en el capítulo 20 de Efesios, Pablo, hablándoles en la playa, les dice, porque vendrán. No es que dice, puede ser que vengan. No, porque vendrán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. No van a hacer caso de nada y con tal de atropellar el lobo, el león o el oso o lo que sea, el animal que ataca a las ovejas, no le importa al rebaño. Va y una vez que cachó a su presa, está listo. Y si puede agarrar dos o tres, mejor. Bueno, lamentablemente así son aquellos que vienen con falsa enseñanza y que están a veces con herejías en sus cabezas y en sus mentes, y eso están dándole a la gente. Son lobos rapaces que atacan al rebaño. Así que, hermanos, tengamos en cuenta, cada iglesia local, si no tiene un pastor, debe orar por uno. Y si tiene un pastor chanta, debe orar para que se vaya y que venga uno bueno. ¿Entienden? Perdonen la expresión que uso, pero lamentablemente es así hoy en día. Hay demasiados chantas y pocos pastores que aman al Señor. Que aman al Señor por sobre todo. No tanto a la congregación, porque el pastor que de verdad ama a su Señor, que ama a su Salvador, que ama al que lo llamó para el ministerio, va a amar a sus ovejas, va a quererlas, las va a apreciar, las va a tener y va a buscar lo mejor para ellas. Y eso es lo que debemos orar, hermanos. Oren, hermanos, para que las iglesias locales, que son también iglesias del Señor, puedan tener pastores que amen al rebaño, que los quieran cuidar. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre nuestro, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de poder estudiar tu palabra una vez más, por los hermanos que han podido llegar aquí, que han podido estar. Te damos muchas gracias por compartir los cantos, la lectura bíblica. Muchas gracias, Señor, por la libertad que tenemos para reunirnos, que podemos también funcionar como una iglesia bíblica que ama tu palabra. Sabemos que tenemos deficiencias, quizás a veces hay cosas que todavía deberíamos mejorar y saber ordenarnos mejor, pero rogamos para que nos ayudes en esto también, para que te podamos servir en una manera más excelente y glorificarte en una manera más adecuada, Padre Santo. Perdona nuestras falencias como obra misionera e iglesia. Señor, sabemos que somos compuestos por una membresía de pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo. También sabemos que tenemos que poner de nuestro anhelo y de nuestra parte el esfuerzo de esforzarnos para vivir esa vida en santidad, esa vida de misioneros en donde quiera que estemos y trabajar como una iglesia local que hace resultados en los lugares donde se mueve. Pedimos, Padre, que tu Espíritu nos siga iluminando, nos siga ayudando y esforzando para llevar adelante la obra misionera. Gracias, Señor, por los hermanos que llegan a esta iglesia, que se afirmaron en una sana doctrina, que han deseado seguirte a ti por sobre todas las cosas y han dejado, Señor, todas las falacias doctrinales que pululan por ahí en el ambiente. Gracias, Señor, porque también podemos formar un grupo que se edifica en tu palabra. Dejamos en tus manos, Señor, todas nuestras vidas y todo lo que tendremos que hacer. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olobati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.